Bueno, pues ya estamos otra vez aquí en Yo no fiché a Romerito. Sergio, los clics fuera, por favor. Por favor, ¿eh? Gracias. Gracias, afirmacionista de Dani. Pues nada, después de un tiempo de vacaciones que nos hemos tomado, nos tomaremos más tiempo de vacaciones dentro de muy poquito. Pero bueno, hemos vuelto. Y nos diréis, bueno, ¿por qué no hemos vuelto y tal? ¿Por qué no hemos grabado y tal? Bueno, pues porque no había noticias de calado internacional. Ahora, como las hay, pues grabamos, ya está. No vamos a hablar del último libro de Florentino Pérez, de si Neymar caga hablando, o de si Dani Alves, el nuevo peinado de Dani Alves en Instagram. No, no había noticias de calado internacional, entonces por eso no grabamos. Bueno, pues nada, aquí me acompaña una vez más Marcos Lozano. Marcos, saludo. Buenas noches. Y bueno, como ya he dicho, el máximo accionista de Dani, oyente, amigo, bueno, amigo cada vez menos, colaborador, Michael Robinson, Sergio Carpio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué pasa, Roncero? Oh, pues nada, a mí me llama usted Pedro, por favor. Un poco de respeto. Persona ecuánime donde las haya. Sí, pues nada, aquí, a echar el ratillo y echar un poquito de lilis. Hay cosas que comentar. Sí, sí. Es una pena que no esté Pipe, estaría muy contento y feliz, pero bueno, Pipe, allá donde estés, espero que vuelvas pronto y bueno, y hables del Madrid. Estos primeros minutos los invertiremos para hablar de la victoria del Madrid en la Supercopa Europa, para luego pasar a hablar pues del último fichaje del Barça. De las cosas importantes, ¿no? Sí, de lo que nos importa a nosotros, sí. Nosotros ya decimos que podcast del Madrid hay muchos, pero del Barça pocos. Y oye, esto es un lugar barcelonista ante todo. Bien, bueno, la victoria del Madrid en Cardiff, la casa de Bale. Bueno, pues eso, el Madrid ha ganado sin despeinarse. Pues ha encontrado contra un equipo que, bueno, que han salido más empanados, con una empanadilla considerable, ¿no? Que no se han bajado ni de autobús. Y luego es que el Sevilla tiene tan poco. A día de hoy, le han quitado a Rakitic. Denis Suárez está muy bien, pero no está todavía para jugar unos 90 minutos. Luego ha retirado Unai Emery. Pero bueno, a mí el chaval ese me da muy buen feeling. Yo creo que va a estar 2 años en el Sevilla, que luego lo vamos a recomprar por una cláusula de estas anecdóticas y vamos a poder hacer de él un jugador bastante interesante, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? Sí, para mí la buena noticia del partido, que parece que va a ser un jugador importante. Sí. Todas las jugadas de estrategia prácticamente parten de él, además. Sí. Y parece que va a tener un poco el rol de Rakitic, ¿no? Ese enganche con mucha libertad por ahí. Exactamente. A mí me parece un tío. A ver, lo que tiene que hacer es medir mejor las jugadas, no querer siempre dar siempre el último pase. Algunas veces acelera un poquito. Ha estado precipitado, sí. Sí. Pero es que es muy joven, tiene mucho margen de mejora y lo puede hacer muy bien en el equipo, el Sevilla. Pero es que no tiene más, el Sevilla tiene a Vaca, hoy no ha estado acertado. El portero Beto, a mí es que me recuerda muchísimo a Bravo. Las tiene muy buenas paradas de la hostia y luego se las ha comido dobladas. En el segundo podría haber hecho mucho más. Ha hecho una pintada ahí, se le ha ido el balón. ¡Ah! Se le ha doblado las manitas. Y nada, poco más. El Madrid, la verdad, que sin despeinarse ha ganado. Muy bien Kroos. Tampoco es que haya hecho un partidazo. Ronaldo, pues los goles que ha hecho de empujar. Bale muy bien. Cuando ha jugado por su banda lo ha hecho muy bien, la izquierda. James desaparecido. Yo lo sigo diciendo. O James, me parece un jugador que todavía tiene muchísimo que demostrar. Y ha pasado totalmente desapercibido. O sea, yo hoy... yo estaba deseando, digo yo, a ver si saca a Di María, aunque no, mejor que no lo saquen, a ver si la va a liar Di María Y aumenta el precio del jugador 10 millones más para la venta. No, porque perder, ya no podría jugar Champions. Entonces, más que aumentar, se cavaría ahí una fosa profunda. Sí, claro. Si jugaba hoy, igual que Alberto Moreno, por eso no ha jugado. Pero bueno, dicen, están comentando el tema de Dina María, de lo de lo del Manchester, ¿no? Que está también ahí a dos bandas con el tema de Cuadrado y todo eso. A ver si le fichan, tal, pero bueno, Manchester en ese caso no jugaría Champions League ni Europa League, pero bueno. Sí, el Manchester le da igual, pero bueno, no se va a cerrar puertas al Madrid. Claro, si lo alinea y más con el partido controlado como lo tenía. No, a ver, el Madrid no me ha disgustado, me ha parecido que ha jugado bien, pero bueno, tampoco, que no se ha encontrado a nadie enfrente, ¿sabes? Para que le haga aquí la envolvente, o sea, no tenía mucha competencia. No, no, que ha ganado con superioridad, sí, pero sí, no sí. Ha ganado con autoridad. O sea, yo no he visto... No. Incluso en fases del partido me ha parecido pues lo que es, al fin y al cabo, un partido de pretemporada. Ya está, o sea, estaban ya en el minuto 70 ya pidiendo la hora, ¿no? No sé, a mí la verdad que lo he visto a ratos, no lo he visto entero el partido, pero de lo poquito que he podido ver, casi ya se tenía ahí un par de dudas, pero bueno, ha solventado más o menos la jugada en algún momento puntual. Está bastante cuestionado lo de Diego López dando la patada de manera descarnada. Adiós, yo creo que no la han podido enviar al club más acabado del mundo, ¿eh? Casi. Al Milán de los cojones. Bueno, ¿qué pensáis? El cementerio de elefantes. ¿Qué pensáis de esa jugada? De esa jugada que el Casillas, claro, teniendo el sueldo que está cobrando Casillas y cómo han desechado de esa manera a Diego López, no es para sentirse a gusto, precisamente, Diego López, ¿no? ¿Qué pensáis al respecto? Sergio. Bueno, yo es que creo que bueno, lo que habéis comentado, que a Diego López le han hecho un poco la envolvente. Le han estado dando la píldora hasta última hora y se han encontrado las maletas. Bueno, en su taquilla ponía Keylor Navas. O sea, se pillaba la indirecta. ¿Sabes? Y yo creo que le han estado dando la píldora hasta el final. Y yo no tenía tan claro eso que se decía, se rumoreaba que Casillas iba a salir. Porque que eso no tiene un peso en el vestuario, no deja ser el capitán de la selección española. Tiene peso, tiene la novia, madre de su hijo aquí, en Madrid. Tiene, pues eso, el club, que es que no ha salido nunca del club. Es un tío muy casero, bastante con bastante reparo para los cambios, digo yo. Vamos, creo, por lo poco que veo yo las declaraciones que hace la prensa. Y que yo creo que a Florentino, pues, las pocas veces le ha temblado un poquito el pulso en eso, ¿eh? Yo creo que lo tenía más o menos decidido cargárselo. El cambio podía ser, ¿no? Haber sido igual quizás traer a Courtois, ¿no? ¿Vosotros sí, qué creéis? Pero yo creo que le ha temblado, al final le ha temblado el pulso y habrá oteado un poco cómo estaba el personal. Y lo que él quería, que creo, es cerrar la sangría esta cuanto antes, porque ya venía de la temporada pasada bastante rebota la cosa y ha cortado por lo sano. Es que va a ser un tema jodido, porque si bien Diego López es un portero de un perfil diferente a Casillas, tampoco que sea aquí la octava maravilla, es una cosa diferente, ¿no? Casillas. Yo habría apostado fuerte por un Diego López que los Navas. Ten en cuenta lo que digo, que Diego López tampoco que sea aquí la re hostia, ¿no? Pero es que los Navas no deja de ser el cromo repetido de Casillas, con unos años bastante, bueno, unos años no, tiene 27 años más joven, ¿no? Que Casillas, ¿no? Un portero muy parecido, en ese sentido, con unas características muy parecidas. Entonces, bueno, ¿vosotros qué creéis? ¿Que al cabo de la temporada conseguirá robarle la titularidad? Bueno, robarle no, está mal dicho eso. Quitarle. A la primera que la cague, Ancelotti sí, no lo va a dudar, ¿eh? Es más, Ancelotti está, yo creo que está con un... Ancelotti se ha comido doblar con Casillas, creo yo. Sí, bueno, ya se comentó en el grupo, ya lo dijo Marcos, y bastante acertado. O sea, un portero... En el caso de Casillas, que se mueve por los reflejos, es un portero muy de... Pues eso, la colocación se la dejó en el patio del recreo. Pues cuando tiene ya una edad, ya no compite al mismo nivel, pues se le ve las costuras, ¿no? Y es lo que pasa con Casillas, ¿no? ¿Qué es lo que no le va a pasar a Víctor Valdés? Otto Valdés, que podemos hablar y decir mucho de Víctor Valdés, para el pobre Víctor Valdés que se va a comer un mojón. Porque al final le ha salido la jugada rana. Sí, porque como no juega en el Japo el de Nicosia. Claro. Igual, algún equipo ruso, igual. Estaban comentando de irse a. Bueno, estoy mirándoles en el panfleto ese del Sport. Que sí, porque para mí, ya digo, mucho que comentan aquí la prensa. Es que vosotros no criticáis a la prensa catalana, ¿no? La prensa catalana es igual de panfleto que el Marca o peor. Es una puta mierda, porque luego tienes que aguantar comidas de sable a Xavi Hernández. Gran fichaje, el gran fichaje de la temporada, Xavi Hernández. Bueno, lo del Mundo Deportivo es que fue para, vamos. Sí, ¿no? El director o el subdirector, no sé qué puesto tiene ahora. Bueno, Santiago, una dorada de píldora. Sí, el amigo, ¿sabes? No entiendo que no salga nadie del club a decir la importancia de retener a Xavi, el mejor fichaje. Pero por Dios. Y el segundo, Alves. Bueno, ya se ha visto lo poco que juega Xavi, ya en plan, dolor muscular. No puedo con los cojones, nada, mister, venga, una semana de vacaciones y venga, hacer rondito. Vas al canal a YouTube del Barça y venga, rondito. Hostia, tanto trabajo físico y tanta hostia, me cago en la leche, se han dejado en el Celta, me parece a mí. Yo es que ya hemos tenido muchas, no discusiones, ¿vale? Pero conversaciones por el grupo, entre nosotros, por otros foros también he visto mucha. Pues eso, mucho diálogo con este tema de no, porque Xavi si se queda en un rol como de padre, ¿no? Como de maestro, Jedi, allí pero de tal. Todos pero sí, llegamos pero a la misma conclusión, todos estamos aquí. Xavi no acepta ese rol. No lo acepta desde el momento que la primera rueda de prensa que da, donde teóricamente va a dar explicaciones de por qué al final ha decidido quedarse, lo primero que suelta el amigo es que tuvo dos decepciones muy grandes al ver el último partido de liga desde el banquillo y en el Mundial lo mismo. Hijo mío, cuando se te sacó en el último partido de liga, le estabas dando la pelota a Son para que la subiera. Porque no podías con el culo, porque saliste y te lesionaste. Sí, sí. O sea, la decepción nos la estamos llevando nosotros. No. Y lo primero que hace es salir a decir eso, en vez de decir, pues bueno, tal, yo estaré aquí para ayudar a los más jóvenes, tal, y claro, el entrenador cuente conmigo cuando crea necesario, no hace falta que se borre tampoco, ¿no? Pero ya decir, que es que una decepción muy importante y eso quiero borrármelo. Ah, pues o sea, estás contando que eres titular indiscutible. Claro, otra vez. Es que se cree eso. Sí. Tengo la sensación que es como el padrino que tiene trapos sucios de todo el mundo porque coge y sale Don Pantuflo diciendo siento si le he hecho algo sí, a Xavi. Lamentable, lamentable. Yo leí esa declaración y digo yo, pero bueno, este hombre de que... El Luis Enrique se la come dobla, o sea, se la ha tragado hasta los huevos, ¿sabes? Sí, sí. Con pelillos y todo, y oh, Xavi, sigue, que me gusta. Córrete en mi cara, Xavi. O sea, si queréis, cerramos el tema Real Madrid, aunque hemos hecho aquí un impasse con el Barça, para sí, sí. El tema de, bueno, Kroos bien, bueno, que no ha salido en el 11, James desapercibido totalmente, y bueno, es más, el jugador más peligroso de Sevilla ha sido James. Ya te digo, porque vaya pase que le ha dado al... Sí, no. No sé, bueno, a ver, es un primer partido, todavía se tiene que adaptar. Sí. Esperemos que salga Di María, yo feliz y contento. Pues si lo venden por 75 o 80 millones, es una buena venta, no lo vamos a negar. Pero yo creo que salen perdiendo a día de hoy. ¿Sí? Y copita, la famosa copita que si la pierde no pasa nada y ya salva la temporada. No, bueno, es que yo me veo ya aquí que van a estar toda la puta semana dando el puto coñazo en todas las televisiones, en todos los medios de supercampeones, no sé qué, no sé cuánto, bueno, en fin. Sí, rollo, claro. Rollo macabeo. Cuando la Supercopa la ganaba el Atlético de Madrid de turno, o el Sevilla, o el Barça, estos años, nada, era un día, el día siguiente, y bueno, ya está, venga, ya está. Y bueno, el Madrid aquí iban a dar la matraca que no veas. Sí, pues conformáis con la copita esa, que escuchaba yo. Bueno, aquí ya estaba en Santander y estaba con la ventana abierta y estaban pegando pitidos, era hostia, tirando cohetes, la madre que lo parió. Digo yo, bueno, no sé que habéis ganado la Supercopa Europa, que no. Que el Barça tiene tres, ¿eh? Te lo digo, tiene tres ya. El Madrid acaba de ganar la segunda, ¿eh? Pero bueno. En fin. Bueno, enhorabuena al Madrid, justos ganadores y venga, vamos a pasar a lo que nos interesa, ya está. Al final acabamos un programa del Barça, os jodéis. Bueno, a ver, venga, la reestructuración de la plantilla, Song al final se va, no se va, se queda, ¿qué pensáis? Está Yo muy creo negro la que cosa, ¿eh? sí. Como él. Oye, la borda, venga, la borda. Yo creo que sí, No porque es es un jugador. ser racista, es No, negro. O no. sea, no es azul, es negro. Ya está. Parezca extraño, ¿no? Tiene cartel en Italia y en Inglaterra, y yo creo que por 7 o 8 millones va a salir. ¿Sabes? Y a un término último, como 7 o 8 millones, si tuviéramos un director deportivo como Dios manda. Yo lo siento mucho, tío, pero yo lo digo, ¿eh? Como ya lo puse en el grupo, fichar gente del Arsenal debería estar penado. El otro día salió un artículo que decía que había pagado ¿Lo el dices por Petit? Petit, Overmars. Bueno, es que el que más rentable nos ha salido por cuatro duros, el Jovan Brosco. Ya está. Es que el resto no, bueno, salvo una temporada de Thierry Henry, ya está. El resto no han valido ni para tomar por culo. Bueno, y Fábregas, ¿no? Que ahora es la hostia. Ahora se la saca con el Chelsea. Ahora es muy bueno. Ahora Ya, es Lampard. Es ya, Lampard y Messi ya, también, ya, decían el otro ya día. veremos. Ya veremos lo que este es a partir de enero, cuando venga con los turrones comidos. Y con los mazapanes. Ya veremos, ya lo veremos. Yo lo digo. Fichar de ahí, capital. Error. Sí. Bueno, yo creo que sí que saldrá. Vuelvo a repetir, lo normal sería que saliese por eso, entre 7 y 10, pero con el director deportivo este que tenemos, pagaremos. Por eso, oye. Y supongo que habrá en Inglaterra, que es donde tiene más cartel. Claro, un Southampton de la vida, una cosa de estas. El tema es que lo que digo, o sea, leí un artículo que ponía que el Arsenal había pagado el 35%, se había costado el 35% del estadio del Emirates con las ventas de sus jugadores al Barça. Y yo, en plan, ¡oh! ¡Qué descojones! Acuérdate que llevamos UNICEF en la camiseta. Y la maldición de los capitanes, por cierto, también ha salido por ahí una foto con la maldición de los capitanes. Todos los capitanes que han venido, en plan, el entrenador que le ha precedido ha salido destituido. O sea que, destituido o se ha ido a tomar por culo, ¿no? Y salía, pues, Ibra, tal, tal, pues, todos, ¿no? Cés, tal, tal. Entonces, bueno, a ver lo que pasa con Lucho, esperemos que siga. ¿Lucho está tragando? ¿Está permitiendo? ¿O está tomando decisiones equivocadas? Porque no hay más, ¿eh? No hay más. O bueno, acertadas. Cada uno pondrá a su sitio cuando vaya descubriendo la temporada. Pero bueno, así de primeras, ¿qué pensáis? ¿Quién quiere? Si quiere Marcos, para empezar. Marcos, Marcos. Marcos, ¿qué Bueno, dices? tú te vas a despachar más a gusto. Sí. A ver, Lucho está tragando. Está tragando. Pero dobladas, además, ¿eh? Bien, bien, bien, Marco, bien, bien, A ver. bien. Todavía, tío. A ver, sí, exactamente, es pronto. Luego, a la hora de ver la dinámica del grupo y cosas que a la postre son más importantes, ¿eh?, que todo esto. Ahora parece todo muy importante, pero al final lo que va a marcar si competimos, si aspiramos o no aspiramos a esos títulos, va a ser la dinámica interna del grupo. Si en esa parte funciona, no nos parecerá tan terrible esto, pero desde luego que está tragando. Se han traído centrales. Sí, Sí, claro. se han traído dos centrales que en una circunstancia de un equipo, digamos, que ya tiene esa posición cubierta, está muy bien, Mathieu Vermaelen, para completar una plantilla que ya es ganadora. Pero en ningún caso son gente que pueda venir a ser titular en este equipo, puesto que, bueno, Mathieu ya veremos, pero Vermaelen viene de ser suplente. Lesionado. Vermaelen recuperado, claro, es que estoy aquí diciendo ya, hablando de casi de imposibles, pero digo, Vermaelen recuperado es mejor que el pique actual, ¿eh? Desde mi Sí, punto de vista. yo qué sé, Y cualquier defensa mediocre del mundo. y la hermana de Pepe es mejor que Piqué a día Sí. de hoy. O Es que sea. tomando palabras de Miguel, es que Piqué es un exfutbolista. No, no, totalmente. Totalmente. O sea, Es. tú te puedes creer que se puede salir con la emparrada esa que me lleva el otro día al último partido, tío. O sea, empanado, tío. Que sale ahí en plan de. No me interesa jugar, en plan la da así suave y tal. Bueno. No, yo espero verle de verdad, ¿eh? O sea, espero verle empezar en el banquillo y que todo esto pues sea eso, el ronroneo de la prensa, porque yo ya estoy hasta los cojones de ver todavía en todas las cábalas, por así decirlo, a Piqué como el central, central a acompañar por esos dos y tal. No, no, yo espero verle empezar en el banquillo y pegarse ahí mucho tiempo. Para empezar, porque no está en forma hace tiempo, no está implicado, y porque, mira, de toda la vida de Dios, en un grupo, ¿vale? Un tío gracioso, un tal, está muy bien. Pero payasos, ni uno. No, no, es que hay muchos payasos, tío. Montas un circo aquí y vamos. Tonetti, los payasos de la tele, Dani Alves, Piqué, bueno. La hostia, ¿no? La hostia. Xavi, que era muy gracioso. Se lo dije a Sergio el otro día. Digo, mira, Sergio, fijaros que yo no soy precisamente un gran defensor de Gerard Deulofeu. No. O sea, le he dado caña en el grupo, le he dado caña en el podcast, siempre le doy caña. Pero me parece muy injusto por parte de Luis Enrique que sea fuerte precisamente con los débiles, que sea fuerte con Gerard Deulofeu, pero que luego presumiblemente se cague en los pantalones con Gerard Piqué. A mí eso me toca bastante las pelotas. Por eso digo, ya veremos. O sea, está bien que sea duro con Gerard Deulofeu, porque con los jóvenes... Sí, no me parece mal, pero claro. Digamos, estás a tiempo de meterlo en vereda. ¿Sabes? A Gerard Piqué ya no lo metes en vereda. Para empezar, porque lo dije, o sea, lo que necesitaba ese chaval era una hostia a tiempo, pero no ahora. O tenía 13 o 14 años, este es el típico pijo, pues eso, que va de payaso por la vida, que va de sobrado, que jaja, que me las llevo de calle, mira cómo me río, mira cómo os gano al billar y todas estas mierdas, tiro una bomba fétida en el avión, vete a tomar por culo. O sea, si estás para competir, estás para competir, y si estás para llevar una vida de pijo, pues dedícate, yo que sé, al cricket, al polo, ¿sabes? Al club de campo, al póker, a tus historias, y deja el fútbol y no digas, por favor, no digas gilipolleces, no salgas en rueda de prensa a decir, ya no soy el mejor central del mundo. Perdón, amigo Gerard, nunca, jamás has sido el mejor central del mundo. Has tenido la puñetera suerte de coincidir dos o tres años con el mejor central del mundo, que ese sí que era el mejor central del mundo. Y entonces, bueno, claro, como tenías a ese tío al lado, pues sí, es un central que destaca en la salida de balón, qué tal, que no sé qué, pero es porque está acompañado por un perro de presa a la que no, eso ha fallado, se te han visto las costuras por todos lados. Nunca has sido el mejor central del mundo. Quizá en esa faceta has sido uno de los mejores, sacar el balón, tal, incorporar, pero tampoco tiene que hacer tonterías. O sea, yo no quiero ver a un central incorporarse y ponerse a hacer. No me parece que tengan mejor desplazamiento de largo que el del que tenía Márquez, por ejemplo, ni de coña. No, para nada. Para nada. Y estamos hablando de que tampoco me parece que Piqué sea más rápido que Márquez, son del mismo nivel, de lentitud. Ni mejor progresión con el balón de la que tiene Bartra. ¡Qué coña! No. Es que eso, Bartra además te da eso, que te da empuje y te llega. Luego otra vez que esté un poco con la puntería un poco revirada, ¿no? Pero bueno, por lo menos te llega. Pero bueno, él selecciona bien cuando hace esas cosas. Piqué es un cabeza loca, ¿ves? Que está Alves allí en el córner tocando las maracas. Y él dice, venga, me voy arriba. Y no me voy arriba por potencia, ¿no? Y buscando el hueco como hace Bartra. No, me voy aquí y me pongo a hacer una croqueta. Pero ¿dónde vas, alma de cántaro? O sea, a darla de espuela allí. Venga, Messi, tírame una pared de espuela. Venga, hombre. En fin, que es que me caliento con este tío. Pero si es que yo el otro día estuve en el partido contra el Nápoles, tío, y era un despelote, tío. O sea, aquí, mirando al suelo, pasando al que tenía al lado y miraba al suelo, ¿no? Luego le quitaron el balón como dos o tres veces. Y, pero bueno, pero sácale, tío, y mándale a tomar por culo. Por eso digo yo que traga. Y no, tío, o sea, Luis Enrique debería tenerlos bien puestos como para no consentir esas tropelías. El tema de los centrales ya lo has dicho tú, bien. Claro, Vermaelen, hace 3 o 4 años, pues bueno, pues te lo traes y no tan mal. Pero joder, es que aquí siempre tarde, mal. O nunca, como en el caso de algún central que no ha venido, que debería haber venido. Esto ha sido para cubrir la papeleta de Novita. Que Novita dijo, no, porque hay algún central en el Mundial. Eso es lo que te iba a decir, digo yo. Pero bueno, no me toques los cojones, tío, que Mathieu no iba convocado al Mundial y Vermaelen jugó 30 minutos en el Mundial. Me toquen los cojones, tío. ¿Qué se va? ¿Qué va a sobresalir y va a hacer un gran Mundial? Pero si le ha quitado la titularidad Van Buiten, que está más acabado que Espartaco. Joder, que tiene 35 años, pero bueno, puto Novita, los cojones. Y el otro ahí, no, es la opción que queríamos. No, no, no, no, no, es la opción. Confiamos, confiamos en este jugador. ¿Confías en ese jugador, hijo de puta? Claro que confías en ese jugador. Por eso le fichas lesionado en los isquios. Pedazo de cabrones. Con un par de cojones le presentan y luego no, es que luego la prensa. Es que no ha venido nadie a la presentación. No, va a venir la gente está quemadísima. Hay una falta de ilusión tremenda. Yo entiendo, si te pones a analizar seriamente la plantilla que a día de hoy tenemos comparada con el año pasado, pues joder, vas mirando líneas por líneas, a excepción de la portería que hemos perdido con el tema de portero titular, el resto de las líneas hemos mejorado considerablemente. ¿Por qué? La defensa, aunque hemos fichado dos defensas que no valen ni para tomar por culo, bueno, que valen pues para cumplir en algún momento puntual, pero no para ser centrales titulares en todo un Barcelona. Pero sí hemos rellenado huecos, no hemos doblado posiciones. Ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dice la gente, ¿no? Pero joder, ¿dónde estaba ese central del Recopetín que estaban anunciando? No ha venido ese central, ni ninguno de los dos lo es. Se dijo en su momento Luis Suárez timada. Es que a día de hoy los 80 millones que se han pagado por Luis Suárez no me parece ninguna timada, teniendo en cuenta que entre dos acabados se han pagado casi 40 millones. Me jodas. Que el jodido Bravo ha costado 14. Que Ter Stegen, un tío de la Bundesliga, que el año pasado se las tragaba de todos los colores, se ha pagado 12 millones. Pero bueno, ¿dónde vas? Nada, nada, lo de Luis Suárez, hombre, se podía haber sacado por mucho menos dinero, obviamente, si tuviéramos tenido un director deportivo competente. Pero ni tan mal. Y si luego le retiran lo de la sanción dentro de 8 o 9 días, que a ver lo que pasa, a ver si, bueno, dudo mucho que podamos hacer algún programa, o si lo hacemos, ya lo comentaremos. Pues ni tan mal, oye, ni tan mal. Pero claro, te pones a hablar, ¿no? La defensa, hemos metido piezas nuevas en la defensa. La media hemos mejorado, nos hemos quitado un muerto de encima con Cés y hemos traído a Rakitic, que por cierto, Rakitic, opiniones. Y así doy pie. ¿Contentos? Obviamente, sí, ¿no? ¿Pitudos? Sí, ¿no? Bueno, de lo mejor que se ha podido. Es que se empezó muy bien. Sí, yo todo ilusionado. Estaba con eso, digo yo, hostia, mira. El tema de fichajes empezó muy bien. Yo que he sido bastante reticente al tema de Luis Suárez, no por nada, sino simplemente por el coste, que lo veo elevado, más que nada que hubiéramos tenido que explotar el tema de la sanción y todo eso. Sí. Yo creo que se hubiera podido sacar bastante más barato. Pero a partir de Rakitic, Suárez, Halovic, que me parece... El gran descubrimiento, este verano. Que pinta muy, muy, muy, muy bien. Pinta muy bien. A ver si no lo destrozamos. Pues lo demás es que ha sido cuesta abajo y sin frenos. O sea, entre el fumador, el lesionado, el Xavi que se cree que está en una segunda juventud, el Krusty, el payaso, el peinado, parece una casa putas esto. Y el otro con las sus caras ahí en la rueda de prensa que parece que tengas que echar una monedica o algo, ¿sabes? Me falta un par de herbores. No sé. Vamos a dar en positivo. Halilovic, vosotros le veis, porque yo a Sergio Roberto, o el coño ese de los cojones, yo le daba la patada. A mí me parece un tío que no aporta nada, un tío inocuo, un tío que es que no... yo creo que es que está jugando también el Barça porque es catalán, Creo, En su día, como lo fue Oleguer, Yo creo que está jugando porque es catalán, no por sus características o su calidad, Lo de Oleguer es... Bueno, es otra harina de otro costado. Ni siquiera, que Oleguer, oye, dio una temporada y media buena o relativamente decente o competente. Pero es que no aporta nada. Cada vez que está el balón es pasa atrás. Intenta regatear, se la quitan. No hace nada, Sergio Roberto. Pero que el problema del Barça no es Sergio Roberto. O sea, no es el problema. Yo, volviendo un momento hacia atrás, de lo que hablabais de Luis Enrique, no es por darle estopa, absolutamente que no. No, Dios me libre a mí. Lo hablábamos en Camarilla, lo hablaba con Miguel en Camarilla, que decía, las dos opciones me preocupan mucho. Que luego es con lo que me decía Marcos, que luego ganas 6 títulos, como ganó Guardiola, sin tener ni puta idea de fichar, y todo el mundo se lo olvida todo. No, porque los fichajes, también lo digo, es lo que estamos hablando, los fichajes de la era de Guardiola de la primera temporada tampoco te vas a pensar que fueron mucho mejores, ¿eh? No, no, por eso, por eso. Yo creo que peor. Por eso. Pero, una, dos, si está fichando él, o sea, que le ha dicho, tú, toma, 200 millones y ficha lo que te salga de los huevos. Pero me es da que miedo. Yo lo que no entiendo, el tema del racaneo en el Barça, pero racaneo en piezas importantes, no en plan superestrellas, que eso sí que se gasta en la mortelada, padre. Pero el tema de preferimos tener dos piezas a una muy buena. Eso siempre, toda la puta vida ha sido muy del Barça. No, toda la puta vida. Courtois no, que no sabe jugar con los pies. No, y fichamos a dos. A dos. A dos que son... medio portero. Dos que son medio portero, sí, ya te lo digo yo. Sí, pero que es que no... Y luego es eso de los centrales. Bueno, traemos a dos. Bueno, pues con ese precio que se ha pagado, yo siento de ser pesado, pero podríamos haber traído al aporte. Es que lo digo y lo repito. A ver, tío. Pero luego no, calla. Es que han fichado a Vermaelen, lo fichan y luego a todo lo pasa y dicen, no, es que lo hemos fichado lesionado. Pues señores, ¿cómo quiere que esté el personal? O sea, pues, de mala hostia, pero es que luego, calla, que bueno, que dice que el aporte, que es que, uy, cuidado. Que era caro, que era muy caro. Que era muy caro, cuidado, que como pagas la cláusula te llevas mal con la Leti Bilbao. Sí, claro. De los cojones llevarme mal con la Leti Bilbao. Pagar la cláusula se toma por culo. No, pero ¿de qué te sirve llevarte bien con el Athletic? El Athletic no ficha. Claro. Bueno, salvo que tengamos por ahí algún canterano que se haya formado futbolísticamente en el País Vasco, eso es lo único que nos puede levantar. Y no vende, porque a todo el mundo le está pidiendo la cláusula por sus jugadores. Entonces, ¿qué problema hay? Nos vamos a llevar mal, ¿no? O sea, ellos encantados. Meten ahí sus 46 millones de euros y venga, y a buscar a otro. No, pero fichas eso, a un medio jugador lesionado y al nuevo representante de Winston en España. Yo voy a hacer aquí un paréntesis luego más adelante para que vosotros construyerais vuestro equipo. Con el precio que nos hemos gastado ya, si variaríais un poco las piezas que hemos fichado para reajustar el presupuesto a vuestro gusto, ¿no? En plan, pues yo en vez de gastarme esto en este, ficharía uno este, tal. Ya lo comentaremos más adelante. Pues eso. Pero lo dejamos para más adelante, ¿sabes? Lo que está diciendo, que si es el que está fichando, madre mía, que Dios nos pille confesados. Y si no... pues está tragando doblar. Entonces, el tío este con dos cojones, no sé qué, no sé cuánto, no está. O sea, déjate de andamios. Déjate de andamitos, que bueno, me parece una payasada. Yo te lo repito otra vez. Tú estás a los detalles, Sergio. Eso es una gilipollez como una catedral. Sí, pero por eso. Para mí, lo de que vea el equipo desde las alturas, para que vea las líneas, tácticamente, cómo está el equipo distribuido en el campo. A mí eso me importa tres cojones. Bien que lo haga. Eso es una puñetera anécdota. A mí lo que me jode es que esté tragando. Eso es lo que a mí me repercute y como hincha me toca las pelotas. Ya está. Pues al fondo de eso iba. ¿Vale? No. Que se deje tontería y que se esté a lo serio. ¿Vale? O sea, o una de dos. O ficha como el culo o sea, está tragando doblas. Yo creo que es la segunda. No, pero vamos a ver, Sergio. No es muy diferente a la llegada de Guardiola. A ver, tú eres un técnico joven. ¿Vale? Que viene, bueno, él ha estado en el fútbol base, ha estado en la Roma, que se comió una mierda, y en el Celta ahora que le ha ido bien. Tampoco puedes llegar con las ínfulas de un Luis Van Gaal de la vida o lo que sea. Pero tampoco fue el caso. Él dijo, yo quiero a esta gente fuera. Lo que no puede hacer, si el club no le pone los mecanismos para librarse de Xavi, para librarse de Dani Alves... Lo que no puede hacer él es cogerlos de las orejas y sacarlos allí por la puerta de la ciudad deportiva y darles un cachete en el culo a cada uno. Correcto, se los tendrá que comer. Otra cosa es que luego cuente con ellos. ¿No? Entonces, es muy pronto para ver. Estoy de acuerdo en eso, Marcos, pero a salvo un pequeño problema. Lo que no puedes hacer es que venga el entrenador y te diga eso, que no cuenta con Xavi, y luego tú, siendo novita de los cojones, salgas en una rueda de prensa y digas, no, Xavi se ha ganado el derecho a decidir. ¿Cómo cojones? ¿Cómo que Xavi se ha llegado? Yo lo único sé que Xavi jugó el otro día. O sea, dice eso y luego ¿cómo va a coger Xavi? Va a decir, no, es que me voy. No, pues Xavi me quedo. Yo me quedo porque nadie me va a pagar lo que me está pagando el Barcelona en este momento. Es que es de subnormal, es jugada de subnormal. Sí, pero volvemos a lo mismo. Xavi el otro día jugó. Claro, es que esa es otra. O sea, me refiero, un amistoso, lo que tú quieras, sí, pero jugó. Con lo cual... Sí, bueno, ya... también jugó a Fellaini y ya le han enseñado la puerta. Sí, pero es que a Fellaini, bueno, es que como estamos diciendo, es que a Fellaini no es Xavi. Afelai, un tío que... ¿Quién es Afelai en el Barça? Bueno, vale. ¿Y quién es Sergio Roberto? ¿Y quién es, el Jonathan, el Dos Santos de los cojones, tío? Pues Afelai, ¿qué quieres que te diga? A mí me sobra más Sergio Roberto que Afelai. No, yo me hubiera quedado con Afelai. Porque es que para lo que se está quedando la gente... Técnicamente, lo pasa que es eso, el niño de cristal. No ha jugado nunca en su posición en el Barça. Siempre ha jugado de extremo, nunca ha jugado de medio centro. A mí técnicamente Afelai es un... Yo le veía maneras. Pasa que, bueno, es la escuela de Adriano. Sí, pero bueno, es que ahora tenemos a muchos también y muchos que se rompen. O sea, Mati el otro día con problemas, con sobrecarga muscular. Y os pongo la tesitura de que todavía no han empezado los entrenamientos duros por lo que estoy viendo yo en los vídeos grabados de YouTube. Están con los rondos y las tonterías. Y que yo estoy seriamente preocupado. También lo hablamos en camarilla, Marcos, no se pase. Sí. Estoy seriamente preocupado por... Es una comida de olla mía. Pero en el Barça saben algo sobre la sanción, o yo me he perdido algo. Porque si tú te has gastado 200 millones de euros que van por el camino, si fichan al famoso... Bueno, si fichan al Cuadrado, serán a 220, una cosa así. ¿Vale? Y fichas a tíos de 31 años, tíos lesionados, y te puedes quedar un año sin poder fichar. Yo me he perdido algo de la película. Estos saben algo que los demás no sabemos. Yo creo que Luis Enrique sí que es cierto que va a cambiar el sistema, ¿eh? Yo cada vez lo tengo más claro. Porque es que si no, Cuadrado no encaja. A ver, a mí Cuadrado no me desagrada, pero claro, pues es que por 50 el 3, millones, tío. Es que por ese precio, es que es una pasta. Es que es una pasta que a día de hoy no los vale. A día de hoy no los vale. ¿Por qué no los vale? Pues porque para lo que está jugando el Barça actualmente es una posición que no existe. Luego, si quieren variar el sistema, me parece perfecto. Y se podrían moldear perfectamente. ¿Quieren poner 3-5-2? Perfecto, vale. 3-5-2. Tres centrales y jugar con un Mathieu, Bartra, Vermaelen, por ejemplo. O lo que sea, ¿no? Y luego él, pues los dos carrileros, pues él con él por la otra banda, Jordi Alba. Vale, pues me cuadra, ¿no? Esa idea, ¿no? Pero claro, ¿qué van a tener que reestructurar el sistema para darle cabida al colombiano? Pues no me toca los huevos, hombre. No. Y luego es otro. O sea, Montoya ahora se va a comer un mojón. Porque va a venir el otro. O sea, si ya no tenía oportunidades ya, con este ya, es que no le va a valer la titularidad. Y que... Es pelote. Y que realmente, no sé, yo... A lo mejor es eso. Lo único positivo que veo, que sí que es verdad, que lo de la cantera pinta muy bien. Yo bueno, en tiempos de que están haciendo una puta mierda a nivel de fichajes, yo confío en esta cantera, y esta cantera es mi esperanza a día de hoy. Entendamos, a ver, Halovic no lo podemos meter dentro de la cantera porque no lo podemos meter. No, pero del B. Aunque hay periódicos ya que lo quieren vender como de la cantera, no. Halovic no de la cantera. Habla del B. Jugadores del B que pueden jugar dentro de un año y medio, joder, es que hay un huevo. Está Samper, está Grimaldo, está Munir, está, bueno, Halilovic dentro de unos meses. O sea, Halovic ya te dije que... El Elgarilie, que bueno, que está todavía un poquito verde y tal, pero puede jugar también de lateral derecho como central. O sea, tienes ahí una serie de porteros, el Ondoa también es muy bueno. O sea, que es que es donde hay esperanza es la cantera, ¿eh? Yo creo que puede estar muy bien ahí. Pero claro, para meter a gente a la cantera tienes que echar a Cánceres, que están en el equipo del primer equipo. O sea, el tema de Pedro, el tema de Sergi Roberto... El tema de Son, todo eso es gente que te tienes que deshacer de ella. Pero claro, ¿quién te ofrece pagar la ficha, ¿no? del Pedrito, por ejemplo? Nadie, muy pocos equipos en el mundo, teniendo en cuenta el rendimiento que está dando Pedro actualmente. Entonces, eso, o sea, contamos de que hay gente aburguesada en el primer equipo que están cortando la progresión de jugadores del B. Que eso es a mí lo que me toca las pelotas. Y no os habéis preguntado... Yard de Lufeo tiene el 23 en todos estos partidos de preparación de la pretemporada. Es el único que no tiene dorsal ahora mismo. El 23 lo ha cogido Vermaelen. Yo me huelo a que le van a ceder a de Lufeo. Pues no te extraña. Me lo estoy oliendo, ¿eh? Y me parece... A ver, teniendo en cuenta que yo le he dado hasta el carnet de identidad a De Lufeo, me parecería bastante injusto teniendo en cuenta a quienes tienes en el primer equipo, ¿eh? Que tienes a Pedro, ¿eh? Sí, pero tú puedes inscribir a quien quieras, ¿sabes? Sí. Ya hemos visto quién le está quitando de momento el sitio. Pues no me extrañaría, no me extrañaría y... Oye, que no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. No me parece mal, pero sí es también para de alguna manera echar a los leones a Pedro también. Es que todas las salidas tienen algo malo. Es decir, si se queda, no va a ser importante. Y es un jugador que para progresar tiene que ser importante. Y no lo va a ser. No lo va a ser porque no está en la dinámica que tiene que estar para ser importante en el Barça. O sea, mirando al suelo, venga, hasta que me choque con un defensa de cara, porque es que no levanto la cabeza para pasar, pero no levanto la cabeza ni para ver dónde estoy. No, a nivel de resolutivo es un tío que tiene, me parece, es que es una calcomanía de Neymar, tío. A nivel de resolución es malísimo, malísimo, malísimo. Hace la jugada muy bien y tal igual, pero voy a la portería y se la hace pequeñita, pequeñita. A de los feos, lo veo de aquí, el jugador es que va a acabar como Rosario Dolora en el Barça. Fíjate lo que te digo. Tengo una sensación esa. Es que ha venido por el carácter que tiene. Ha venido Munir, que el año pasado jugó la final de la Champions de juvenil, que la ganaron por él, porque metió dos golazos. Y prácticamente Luis Enrique le ha conquistado Munir y tiene 18 años, joder, que tiene dos años menos que de Lofeo, ¿no? Eso dice mucho de que no está muy contento con él. Pero claro, vosotros no sabéis, ¿no? Hasta cuándo tiene contrato Pedro, ¿no? Porque es que, de verdad, lo tengo una ojeriza que es que no le puedo ni ver. Siempre vete a tomar por culo, tío. Qué asco das. No, Pedro no había renovado hace un año, ¿no? Sí, es que luego está el tema de las renovaciones en campo. Seguramente, porque aquí cada dos semanas renueva alguien. Esto es un despelote. Aquí sí, el Barça últimamente era renovación, hijo. ¿Sabes? Iba a renovación y luego teníamos un hijo, o al revés. No sé, ya te digo. Al listo que renovó a Xavi Hernández hace un año y medio, tío, había que cogerle y a Rotevire, la Plaza del Pueblo. Tío. Madre que lo parió. Pedazo de hijo puta. Madre mía. En fin, así es como están las cosas en el Barça actual. Yo es que soy negativo. Negativo por los fichajes porque no me ilusionan, salvo... Pues fijaros, el más barato. El más barato si no contamos el tema de los variables de Vermaelen. Es el más barato que nos ha salido. Es el que a mí, a día de hoy, más ilusión me genera. No meto a Rafinha porque es recuperado de cesión. Rafinha otro que si le dan minutos, vosotros también creéis que lo va a hacer bien, ¿no? Pinta maneras. Bueno, ya. Bueno. Pero claro, se abre la problemática de Xavi. Xavi va a estar en el equipo y va a querer jugar. Yo creo que Rafinha va a ser el gran perjudicado en ese sentido. A ver, si todos creemos. Si Luis Enrique es como se supone que es, y es un tío con dos cojones y no sé cuánto, Xavi va a jugar lo justo necesario. Y se va a vestir pocas veces de corto. Si las cosas fueran por su cauce normal. Es que yo de las cosas que quería antes de iniciarse la pretemporada es que no ha salido nada, tío. Nada, o sea, nada. O sea, mandar a Dani Alves a tomar por culo, nada se queda. Mandar a Xavi a tomar por culo, nada se queda. Yo no descarto aún que salga Alves, ¿eh? ¿Pero qué dices, tío? Nada. Sí, aunque sea en plan, te pago la mitad de la ficha. Hombre, yo si hacen eso, perfecto. O sea, es que yo no le quiero ver Es que es un intoxicador. No puede estar más en Can Barça. No. Yo no cerraría la vía del Paris Saint-Germain, ¿eh? Se han fichado a Uriel, tío. ¿Para qué quieren al acabo de Alves, tío? ¿Para comerse los mocos ahí? Nada. No, yo no descarto. Se está hablando de Liverpool, se está hablando de... Sí, bueno, pero el Liverpool es que parece ahora que vaya a fichar a media Europa. Pues sí, porque bueno, hace un rato estaba leyendo. Eto, estaba interesado en todo, el Liverpool y todo. Sí. Sí. Bueno, eso y que lo iba a comprar Rihanna. También lo he leído. Algo leí por ahí. Sí. Que alguien me corrija, que uno de los accionistas de Liverpool era LeBron James también. Sí, creo que. ¿LeBron o Coco? No, LeBron. Era LeBron. No sé. Pero sí que se especulaba con que no sé de dónde habrá salido el bulo este, que Rihanna iba detrás de un consorcio para comprar lo que quiere es comer mucho rabo futbolero. Lo que... Sí. Está peritosa. Sí. Está la mujer con hábitat de futbolista. Se quedó contenta con las salchichas alemanas, ¿no? Y quiere probar comida británica, ¿no? Vaya. Quiere probar algo, porque no, es que no encuentra. Rihanna no encuentra a quien le escuche, como decía, ¿no? El coronel no tiene quien le escuche, pues Rihanna se ha puesto la camiseta de Brasil, se ha puesto la camiseta de Colombia, enseña el culo por allí por los vestuarios, no hay manera, ¿no? Oh, James, que hace 20 minutos no te conocía ni tu puñetera madre. Ahora eres mi amor platónico. ¿Me presentas a Cristiano? Pero si hasta el chiquito Romero, hijo mío, o sea, es que... Valderrama está disponible. Que decía la mujer, oh, si ganamos el mundial, se lo dejo una semana, imagínate, o sea. Ya que deje de dar por culo, ya la di. Sí, sí, a ver si se afeita o algo. Ay, qué mal hablados, por Dios, joder. Así no nos van a nominar nunca a los premios de podcast, chavales. Joder. No hay una ¿cómo se llama? No hay un apartado de mayor tacos por minuto. Ganaríamos seguro. Bueno, podéis ver la lista de centrales que han ido sonando a lo largo del mercado. Bueno, pues nosotros hemos fichado los más acabados. Bueno, a ver, menos David Luiz, que yo creo que todos estamos aquí, ¿no? Menos David Luiz, yo creo que son los peores, ¿no? Porque David Luiz, 50 millones, tío. Joder. Salió el otro día, bueno, Mangala ayer salió por más de 50 kilos. Que es que yo, aquí hay que fichar es al director deportivo del Oporto. Ese es el bueno. Ese es el bueno y no has subido los Monchi, cojones. Un Monchi de la vida, tío. Sí, sí. También te digo, esto empieza a parecer un putiferio, ¿eh? Esto empieza a parecer Brasil y yo creo que alguien tiene que hacer algo ahí, meter mano antes de que la cosa se desmadre. Pues no puede ser, o sea, no puede ser que tú vayas a, digamos, a pagar el transfer de un jugador, que no a comprar un jugador, porque los jugadores no son mercancías, son personas, y le tengas que pagar a su club, le tengas que pagar a dos entidades financieras, exacto, de no sé qué. O 20 o 25 millones, sí. O sea, no... Yo, vamos, tal y como yo lo veo, deberían meter mano, pero ipso facto. Sí, no, no, pero si Marcos, si mano meten, es el problema, que mete mano. No, no, pero no, lo único que les meten es al Barça, siempre. No poner la mano, sino meter mano en el asunto. Para empezar, la FIFA es la que mete mano. No, pero chiquito al que tiene inquina es al Barça únicamente, tío. Madrid es un club señor, respetuoso y querido en el mundo entero, tío. Barça no, el Barça es el diablo. Admiro y respeto desde que era pequeño, que debe hacer 300 años de eso, más o menos, decía. Bueno, pues Hummels se queda, en el Borussia se queda, que yo le he estado viendo ahí la foto, la presentación y la presentación de la camisa oficial del Borussia Dortmund esta temporada, imagino que se quedará. Reus, no, curiosamente, no sale en la foto, claro. No sale. Es la sorpresa de Novita. De Novita. A ver, bueno, yo si me traen a Reus. Yo si me traen a Reus, cambio bastante de opinión. Pero claro, le votas en las próximas elecciones. Hombre, yo sí. Dice, Bizarreta es tu mejor amigo de la vida. Pero yo si algún listo logra encasquetar a Neymar por el precio que pagamos en su momento, incluida la orgía me la pagan a mí, y fichan a Reus y con beneficios fichamos a un central de puta madre, pues yo contento, yo ficho a Novita en company, pero me parece que los milagros, ese tipo de milagros no existen. No, aparte Reus ya ha quedado tocado con el Barça. Sí, hombre, prefieren gastarse 40 millones en dos centrales acabados, pues oye. No, a Reus el Barça le prometió una cosa, o sea, ha salido el propio jugador diciéndolo, ¿sabes? Es que quiere, o bueno, mejor dicho, quería fichar por el Barça. No, ahora no, 30 millones es mucho, y al día siguiente fichas a un sancionado como Luis Suárez por 81, y Reus está preguntándose, ¿en qué parte me he perdido yo de la película? Están diciendo que yo soy muy caro y fichar a un tío que está sancionado y que va a estar en el punto de mira. Pero que eso son milongas de la prensa, Sergio. O sea, el caso no es que sea muy caro, el caso es que el Borussia no vende. El tema de la cláusula de 35, que luego sale Rummenigge y dice, es lo que me salga a mí de la polla, 25, no. El tema de la cláusula es a partir de enero. Uh-huh. en enero tiene una cláusula de 35 millones Rose. A partir el tema es eso, que nosotros ahora vale lo que quiera el Borussia. Claro, es, pero si nosotros tú vas, en dices, ese periodo 40 millones, dices, no vendo. No hay tu tía. Pero el problema es eso, ¿no? La sanción de la FIFA es algo pesado, una lápida pesada que nos va a joder poder ficharle y teniendo en claro, cuenta ese, que... Ese es mi acojone, claro. Eso claro. Y tener a Neymar en la plantilla porque no tiene hueco. No porque no tenga hueco a nivel de calidad, sí lo tendría. Cualquier equipo del mundo pondría a Reus antes que Neymar, pero es que aquí están con Neymar que no cagan. Entonces, pues no sé, pues prefieren no ficharle. Después de los 120 y tantos millones ya que vamos... O sea, es el contable, ¿no? de la operación, ¿no? Lo tienen que amortizar como sea. O sea, tú, es decir, y yo vuelvo a decir, es un tío que tiene una calidad increíble. Pasa que si se dedicase a jugar a fútbol, sería a lo mejor es que se lo tienen que explicar, que el Barça se intenta jugar a fútbol. Mira, el tema de Neymar sería rentable para el Barça, no solamente por el fútbol, porque tendría que demostrar por lo menos un 50% de todo lo que se ha hablado de él, porque luego aquí no ha mostrado prácticamente nada. El tema de los derechos de imagen, joder. Quedarnos por lo menos con un 50% de los derechos de imagen, pero es que no tenemos nada. Tenemos cero, joder. Entonces, ¿qué nos cubica Neymar? Nada. Neymar no cubica nada. Neymar está ahí a hacer el pintamonas y el rollo del Instagram con el hijo puta de Dani Alves. Bueno, Neymar, lo único que cubica es el tema de camisetas, que eso sí que... Eso, bueno, vale, sí, el tema de las que no sé por qué, no sé por qué aquí en España en general, cuando se habla, parece que es que el Madrid se paga los fichajes a base de camisetas. Sí. Habla de eso, que es interesante. Y vamos a ver, que lo explico aquí para que lo sepa la gente, ¿vale? El acuerdo que tiene el Madrid con Adidas, el Madrid recibe de cada camiseta un 10%. 10% y no es por el acuerdo, es, digamos, lo que le toca de la parte de los beneficios. Los beneficios, el 20%, estima Adidas que sus gastos de producción, distribución, bla, bla, bla, bla, es el 70% o el 80%. El 20% restante se lo reparten Adidas y el Madrid. Le queda un 10% de cada camiseta. Para que os hagáis una idea, Cristiano Ronaldo es el que más camisetas vende del Madrid. Vende un millón de camisetas cada año. Contabilizables, ¿vale? Chino, las de las que os pilláis por Foro Coches y todo eso no cuentan, ¿vale? Son 8 millones de euros. Vende un millón de camisetas que incluso vamos a tirar a la exageración, como hacen los palmeros del señor Florentino, y dicen a 100 euros la camiseta. Pues venga, a 100 euros la camiseta. Con serigrafía y todo, la tienda del Madrid. ¿Vale? A 100 euros. Pues son 100 millones de euros. 100 millones de euros. Un 10% para el Madrid son 10 millones de euros. No le pagas ni la ficha de un año a Cristiano Ronaldo. No. Entre todo el resto de la plantilla del Madrid, venden 400.000 camisetas más. Uh-huh. 4 millones de euros más. 14 millones de euros. Sigue sin pagar ni la ficha de Cristiano Ronaldo solo. O sea, menos... Oh, no, las camisetas de James, como si vende... Tema de las... Como si vende 10 millones de camisetas. El tema de las del Madrid y las camisetas está muy sobrevalorado, porque no hace falta irse muy lejos. Miraros el último Manchester-Real Madrid, las gradas, cuánta gente del Manchester había y cuánta gente del Madrid había. Hoy por hoy, como el 70%, 80% era del Manchester, o sea, que ya está. No hay hoy por hoy el único equipo que se puede decir que se paga un estadio, si quiere, con lo del tema de las camisetas, es el Manchester con las pantadas que ha pegado de Nike. Nike, el tema de todo el rollo que tienen en Estados Unidos, que es la hostia, tiene una prensa de la madre que lo parió, una fama de la madre. Claro. De 80 millones cada año. O sea, el Madrid y el Barça se han tenido que dar con una cara de gilipollas. Que no había acabado, o sea, dejadme acabarlo. El Barça sí que recibe en su acuerdo con Nike de todo lo que se venda en las FCB Stores, ¿vale? Las tiendas oficiales Nike del Barça, recibe el 50% de las ventas de camisetas. O sea, todo lo que venda Neymar en tiendas oficiales Nike del Barça, ¿vale? No tiendas mixtas de estas que hay, o outlets o lo que sea, sino tiendas Nike del Barça, eso se lleva el 50%. Si alguien más o menos puede cubicar a base de camisetas, es el Barça, no el Madrid, ¿vale? Simplemente eso. Y nada, seguir que quería acabarlo. El tema de... A ver, que recapitulemos un poco. El tema de Cuadrado, yo a día de hoy, yo creo que lo van a fichar. Yo sí que creo que lo van a fichar y que nos va a costar una morterada. ¿Que le veis a Luis Enrique cambiando el sistema o no? ¿O seguimos jugando con el 4-3-3? Yo creo que lo tiene decidido ya, ¿eh? La cosa es tener la pieza o no tenerla. Es que ahí sí que puede cuadrar, el amigo cuadrado. Sí, sí. Entonces, a ver cómo está el tinglao ese. Luis Suárez, ¿creéis que van a rebajar la sanción los del TAS o no? Exijo. Hombre, es que es una... Es que leí un artículo el otro día que me puse muy de mala hostia en el Sport. Preparación especial para Luis Suárez, tal. El club confía que podrá estar contra el Atleti. Confía que el TAS le reducirá la sanción a la mitad. Pues en el club, perdonan que les digan, son gilipollas o son imbéciles, porque lo que tiene que confiar el club no es que se la reduzcan a la mitad, porque eso es una decisión salomónica de mierda. Lo que tiene que hacer el TAS es tomar la decisión lógica, consecuente y razonable, que es, se mantiene la sanción con su selección, sus 9 partidos, pero este señor con su club puede jugar desde ya, puede entrenar desde ya. Y puede jugar a la Play. No, o sea, no se puede privar a un jugador o a un profesional de ninguna clase de ejercer su profesión. Yo imaginaros, yo trabajo para 2 empresas a día de hoy. En una de esas empresas la lío y le pego un cabezazo al jefe y me sancionan de empleo y sueldo o me despiden o lo que sea, ¿vale? Pero en la otra empresa en ningún caso me van a aplicar la misma sanción. Pues esto es lo mismo. Luis Suárez, el señor Luis Suárez tiene un contrato en su día con el Liverpool y ahora con el Barça, que nada tiene que ver cuando el señor Luis Suárez está trabajando, además, para los señores que le han puesto la sanción, que es la FIFA, que está ubicando pues a costa de Luis Suárez, de Neymar, los grandes Messi, jugadores que han ido Ronaldo, de todos, exactamente. Y luego, toma, te la hinco, ¿no? Pues no, las cosas no funcionan. Les ha salido caro el alquiler, ¿eh? Bueno, mejor dicho, nos ha salido caro el alquiler, ¿eh? Sí, sí. A la selección uruguaya, la madre que los parió. Yo lo único que digo es que si el TAS le reduce o le quita la sanción, a lo mejor se le va a costar caro. No, bueno, no te exagere. Va a ser aquí una campaña anti Luis Suárez o el trato de favor al Barça. No, ¿cómo le han podido reducir? Pero hijos de puta. No, no, pero te estoy hablando directamente de la FIFA. O sea que igual se lo quito. Te doy por un lado y te quito por otro. En el sentido de lo del tema de la sanción de la FIFA. Lo de la FIFA, ya que hayamos ido al TAS, seguro que muy bien nos ha sentado. O sea, seguro. Más un círculo tan cerrado como en la FIFA, tan mafioso, o sea, ya digámoslo como es, que son una mafia. O sea, es de las pocas verdades que dice Maradona de vez en cuando, que son una mafia. Bueno, él lo dice porque no le han dejado meter mano, no por otra cosa. Pues claro, porque ya te digo yo que las fiestas y las putas de la coca de la FIFA, a él se cola, sí, sí. No. Sí, sí. Pero que la FIFA, eso, como son de los que perdona pero no olvidan. Y nos saldrá caro. Nos saldrá caro haber ido al TAS. Que era una cosa necesaria y que hay que plantarse. Correcto. Pero que volvemos al debate eterno. Y parece que, bueno, yo ya parezco el abuelo cebolleta. Que esto se os arregla con la Superliga. Mandando a la FIFA y a la UEFA a tomar por culo. Sí, lo dije yo en ese momento. Porque es que eso tiene solución rápida. En el momento que el Barça, el Madrid, los clubes potentes, de verdad, cojan y se encabronen y tienen, claro, los cuévanos, es que, a tomar pero, por culo. Pero es que la FIFA no son tontos y mientras haya algunos de esos clubes en condición de favor, es decir, ¿qué interés tiene ahora el Madrid en ir a la Superliga si le está yendo de puta madre? Que le pongan la sanción a Luis Suárez, que dejen al Barça sin fichar, ¿para qué voy a ir a la Superliga? Para competir en igualdad de condiciones, no, hombre, yo estoy mejor así. ¿Entiendes? Entonces, y pues eso, la FIFA lo tiene muy fácil con perjudicar, no digo con beneficiar a nadie, ¿vale? Pero con perjudicar selectivamente a un par, ya directamente al rival directo ya lo tiene de su lado. Exactamente. Por lo tanto, si no hay acuerdo total del G12, del G14 o la madre, 16, como sean, iba 16 ya, o ya. Los que sean, pues no hay Superliga. Pues nada, en eso estamos. Con el putiferio de la FIFA. Y poco más. Bueno, podemos comentar el tema de los fichajes del Atlético. Está haciendo buenos fichajes. Manchuki, de Griezmann. Ha fichado ahora al mexicano, que ahora antes era del Madrid, ahora es del Barça. Bueno, no, mejor dicho. Del Barça. No, del Barça nunca ha sido. Antes era del Madrid, ahora es del Atlético Madrid. Y toda la vida. Pero bueno, eso es una... A mí eso sí me parece una patraña, ¿eh? El tema que sea del equipo que sea. Luego llegas y eres un profesional y tienes que jugar con la camiseta que te ha pagado el dinero. O sea, no hay más. En el básquet nunca se han mirado tanto esas cosas, ¿eh? Es una cosa más del fútbol. Sí. Bueno, fíjate, el Madrid básquet hace 4 días estaba lleno de catalanes. O sea, bueno, mira Jordivich. Se hablaba más catalán en el vestuario del Madrid de básquet que el del Barça de fútbol. O sea, que... Pues ya ves. Ya, bueno, y sobre todo te vas a, fíjate, la NBA. De ahí cambian más de equipo que de calzoncillos, joder. Sí, sí. O sea que no... Y los dueños. Sí. Bueno, ¿le veis al Atlético? Que no hablamos mucho del Atlético. Ah, para los nuestros oyentes del Atlético, que no creo que sean muchos, pero bueno, hay que ubicar. ¿Le veis con posibilidades de mantenerse? Yo sé que creo en el Cholo. Creo en el Cholo. Y estando el Cholo, cualquier cosa es posible. Sí, pero... mucho me temo y ojalá me equivoque porque mi padre está en ese grupo de colchoneros. Mucho me temo que volvemos a la Liga de Dos, ¿eh? Que esto es, pues bueno, es eso, es la cantinela bueno, de vez en cuando, ¿no? Que te gane una liga ahí, un Atlético de Madrid, una Real Sociedad, un tal, y venga. Pero es que el Madrid se ha gastado una indecencia, el Barça se ha gastado una indecencia. No lo sé. Bueno, es que te iba a decir, cuando llegue el momento de la verdad, ya le ha pasado este año en el partido contra el Madrid, cuando llegó la hora de la verdad, pues hubo allí diarrea arbitral, ¿no? Allí se cagó vivo, allí no recuerdo quién era, si era Mundiano, Muñenco o su sí, puta sí. madre, sí, sí. que tienen todos unos nombres de la hostia, ¿no? Pues era el 3-1 aquel o 1-3, bueno, aquello fue un despiporre. ¿Que tienen una plantilla más completa? Sí. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Pero también te digo, no creo que este año nos pasemos las 10 últimas jornadas de liga de no, no, gana tú que a mí me da la risa, ¿no? Todos sí, allí, venga, ¿sabes? Venga, tío, que pago yo la siguiente ronda. Que no, exacto. Tío, que pago yo. Es que con la tontería, yo cada vez que lo pienso, que pienso en el de los asados, se me revuelve el estómago, de verdad, ¿eh? O sea, tener posibilidades de ganar la liga en tu campo. Y regalarla de esa manera, a mí se me enciende el escroto, se me enciende. Con el jugador estrella yéndose en el minuto 6 siempre. Del equipo real. Sí, y con el de las decepciones diciendo 4 semanas antes de no hemos estado a la altura, no tal. ¿Y luego qué? Y luego te dije que Xavi, coño, que tienes 34 años, que las has visto de todos los colores... Que lo sabe hasta Zubizarreta. 4 semanas antes tú sales y dices, vamos a competir hasta el último día y hasta que las matemáticas no digan lo contrario, aquí estaremos con 2 huevos. Y la gente dirá, vaya milongada. Pero luego cuando pasa, al menos no quedas retratado. No quedas como un pusilánime de que ya habéis tirado la liga hace un mes y al final la habéis perdido porque es que ya la habíais tirado. Entonces, hay que tener un poco más de señ, ¿sabes? Ajá. Pues nada, para mí es una gran noticia que, bueno, toda la suerte del mundo para el Murcia, es una putada lo que le ha pasado, espero que pueda recuperarse, está ahí en segunda B luchando, y pues para Racing una alegría que la hayan mantenido, estaba ahí la gente ahí, bueno, podrá entrenar Zinedine Zidane en la segunda división y tal. Haz la llamada, Florentino, haz la llamada. No, que tengo... hoy no hay llamada. Hoy estoy congestionado. Vale. Bueno, pues al final no se dio, menos mal. Bueno, la cosa está haciendo bien. Hemos pasado de ser una puta verbena hace un año y medio a estar dirigidos por... Las acciones las tiene Montalvo, pero el presidente Estuto Sañudo es un tío del Racing, de Santander de toda la vida, así que por lo menos, más o menos, la cosa va funcionando. Espero que el APU de los cojones, allí donde esté, se muera de asco. En fin. ¿El APU? ¿Qué dice? El APU, sí. Alisiet. El indio de los cojones. Es que no estoy puesto en la actualidad de Racing, ¿no? Pues nada. ¿Algo más que comentar? Bueno, sí. Se me olvidaba. ¿Qué haríais con el dinero que se ha gastado el FC Barcelona? Quedármelo. Hombre, obviamente. Nos iríamos de putas, ¿no? Como el padre de Neymar. No. Nada. Pues no lo cambiaría mucho, la verdad. Es decir, lo que decíamos antes, los casi 40 que a la postre se han gastado en Vermaelen y Mateo, pues me los habría gastado en uno, que habría sido en mi caso el aporte cuando valía 36 todavía, habríamos ganado algo. Y que te falta otro central, pues mira, tiras de IE, tiras de... Sí, Bañac, alguno de las sí, grandes. Sí, Bañac, y que se vayan fogueando y tal, al menos tienes, pues eso, un central top, un central con progresión como Bartra y un exjugador que, bueno, al menos te puede dar el pego con la planta y tal, que de momento es internacional para tenerlo ahí y mira, pero voy más allá, porque el otro que me habría traído, con lo que se quieren gastar en Cuadrado, yo me habría traído a Vertonghen. Sí, te da. Finiquitamos el otro central y finiquitamos el lateral izquierdo. Conmigo, Vertonghen habría acabado jugando el lateral izquierdo. Si, por ejemplo, la pareja Laporte-Bartra funciona, yo habría metido a Vertonghen en el lateral izquierdo a tomar por culo Jordi Alba. Ganamos en centímetros y salíamos muy beneficiados, además. En centímetros, en defensa, en llegada. Necesitamos ese lateral, porque Alba necesita espacio para correr. Y espacio para correr en el Barça no lo va a tener ni la puta vida, a no ser que volvamos a practicar el juego de hace 3 o 4 años. Y lo vemos muy jodido. Que corra hasta el aeropuerto del Prat. Sí, ¿no? Sí. Yo es que Alba tampoco puedo decir mucho porque, a ver, de todo lo que hay, yo creo que es mejorable, obviamente, pero es lo menos malo mejorable. Y luego, teniendo en cuenta lo que costó en su momento, pues tampoco me duele el escroto, ¿no? Como Song o alguno más, ¿no? Entonces, bueno, es mejorable, sí, pero hay cosas peores. Bueno, en la línea defensiva, te quedé en la línea defensiva de la madre que lo parió. O sea, Vertonghen, Laporte, Bartra y Montoya, o Adriano. Montoya, ¿no? Sí. Montoya, Adriano, sí. Esos serían los que alternaría en la derecha. Sí. Porque Montoya, a ver, si te lo quedas, es para darle minutos ya. Es que si no... Montoya, yo es que lo siento mucho, yo no quiero ser... no quiero ser muy crítico con él, porque es que tampoco se lo merece. O sea, no ha contado con oportunidades. Yo cuando un tío... Si un tío es malo, se sabrá si tiene oportunidades. Vamos a darle oportunidades esta temporada para que juegue. Vamos a ver qué tal juega. Y si es malo, pues que le manden a tomar por culo. Pero hasta que no me lo demuestre, no puedo decir nada. Exactamente. Es decir, esta temporada tirar con esos dos no es el caso de Sergi Roberto. Es decir, Montoya cuando ha jugado ha cumplido. Igual, claro. Incluso en algún partido ha destacado. Ha llegado, ha tirado a puerta, ha dado asistencias. Claro. Pues si te lo quedas es para darle minutos y si no, pues búscale salida y trae a otro, ¿vale? Pero en principio contaría con eso. Me habría traído igual a Rakitic, a Rafinha, a Suárez lo habría intentado sacar más baratito y lógicamente habría colocado al Crestas por lo que fuera, aunque fueran 70, 80 millones y habría fichado a Reus por lo que me pidieran. Es decir, como si pierdo 60 millones en la operación. Estamos acostumbrados. No, es que me da igual. O sea, Reus es un tío que lo tienes que tener, sí o sí, y el Crestas es puro marketing, es pura... Pues bueno, eso. Un día hará allí la de Guti, ¿no? Y venga, y saldrá en Oglobo, y saldrá... Tacón. Claro, saldrá allí en todos los periódicos del mundo, se saldrá allí tocándose el mundo deportivo. Las portadas de Neymar dan la vuelta al mundo, sí. Y mientras tanto... pues sigue esperando a Neymar 6, 7, 8 meses. No, es un tío que no tiene consistencia, que no tiene continuidad, que para mí no tiene, pues eso, lo que decías tú antes, ni un 50% de lo que se le presupone. Lo que tiene es mucha prensa. Y por las tendencias. Lo que tiene es mucha prensa, lo que tiene. Tiene una prensa ahí en Brasil que no se la merece ni de coña, vamos. ¿Y el tema de los porteros que no has hablado? El tema de los porteros, pues es que ya lo he dicho antes. Yo habría hecho la de Courtois. Pero me decís, guarro, así no se negocia, no se pueden acordar contratos. No, Víctor Valdés, antes del 1 de tal, pues mira, si no hubiéramos fichado ya a Bravo y Ter Stegen, seguramente podríamos fichar a Víctor Valdés. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Pelillos a la mar. No, pues habría fichado solo un portero y habría intentado hacer la jugada de Courtois para el año que viene. Marcos, te digo más. No lo descartes. No lo descartes, no, porque entonces ya nos metemos con cuatro porteros y. Yo no quiero, yo lo siento mucho. Podéis decir que soy un rencoroso, pero yo. ¿Qué lo eres? Soy un poquito. Pero yo a Víctor Valdés no le quiero ni ver ni en pintura. Me parece un mal compañero, un mal profesional y no. O sea, cuanto de esos, cuanto más lejos, mejor. Con esta junta no descartes. A ver, yo no te digo que si se queda sin equipo al final, a partir de tal, esté entrenando con el Barça y toda la hostia. Eso sí. Pero pagarle una ficha no lo veo. No lo veo porque es cargarte a los que has fichado. Claro. Es... Claro. Bueno. A día de hoy, si solo hubiéramos fichado un portero, o sea, estamos siendo muy críticos al tema de los porteros, que luego yo la puedo ya cagar, que el otro día que se dio el caso, estaba comentando en el grupo y digo yo, pues a mí los porteros, sin ser santo de mi devoción, no me dan tan mal feeling. Luego llegó un Bravo y la cagó, ¿no? Yo pero dije que me estaba gustando mucho, sí, pero que estaba jugando bien hasta la estaba campana. Jugando muy bien, pero a ver, pero es que lo del tema de la prensa con Bravo ha sido cebarse de manera exagerada. Ese oportunismo, bueno, salió el rollo de la 4, el fallo de Bravo, no sé qué de Bravo. Coño, ¿cuántos errores ha cometido Casillas estas dos últimas temporadas? No he visto hasta hace bien poco, si es cierto que hace bien poco sí que le ha puesto vuelta y media a la prensa, pero hasta hace bien poco a Casillas se la tenía como un bendito. O sea, no me toqué los cojones por un puñetero error puntual de Bravo. Por un puñetero error puntual de Bravo, que es una persona humana y que puede cometer esos fallos. Oye, en un partido amistoso, ¿eh? Claro, al final, tío, o sea, claro, de pretemporada. El nivel de exigencia no es el mismo, no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Que sí, tú puedes decir, no, porque todos los partidos tienen que ser iguales, se tienen que implicar al máximo. Los cojones, un futbolista profesional, cuando juega competición, juega competición. Cuando juega preparación, se mide bastante, sobre todo por el tema de las lesiones, etc. Entonces, joder. Es que los partidos de preparación, tú lo has dicho, son eso, son de preparación, son para coger tono físico, son para coger ritmo de competición, tono de circulación, ese tipo de cosas, no para competir. A mí Es que no hay más. A mí me dio luego el tema de las respuestas, el tema de... A mí lo que me sobró de todo eso fue que saliera la mujer diciendo, la mujer de Bravo, en plan, escribiendo el típico Twitter hipiesco de... cariño, tú lo vales, tú no sé qué. Eso está de más, tío. Eso está de más porque entonces eres tú, o sea, la propia familia, la que le está dando importancia a ese fallo, que me parece una gilipollez. Lo puede cometer cualquiera, ¿no? Entonces, o sea, a mí, sin ser unos porteros que sean la rehoste y tal, sí que me dan buen feeling. Yo creo que con Ter Stegen igual, si suena la flauta travesera, igual hasta lo va a hacer bien, fíjate. Bueno, no, pues eso, pues si suena, yo ya te digo, habría fichado uno y así de entrada, pues seguramente no habría pensado en Ter Stegen, pero bueno, que no me parece mala opción. Imagináis que estamos criticando tanto a Zubizarreta, que se lo merece, y nos deja aquí un portero para 12 años con ojalá, Ter Stegen. O sea, ojalá. Sería la leche, ¿eh? Sería el mejor favor. Entonces sí que Zubizarreta, los 3 millones que ganas anualmente, estarían bien pagados. Mira, es más fácil que nos cierre la boca, fíjate lo que te digo, que nos cierre la boca Mathieu que tengamos portero para 12 años. Yo sigo diciendo. Es que, o sea, acordaros, hacer memoria, lo que nos costó la de gente que si Vítor Bahía ahí con su nombre, todas las mangas ahí, Vítor Bahía, y yo estaba allí, ¡guau! Vítor Bahía, Dios, ¿sabes? Y a los 4 partidos de liga estaba, me cago en mi puto. Sí, tiene un tal Gess sin nombre, y ala, dos temporadas buenas que hizo, ¿eh? Sí. Oye, no lo hizo ni tan mal, pero luego ya desde Jeps en adelante ya travesía por el desierto. Pues no, Bona, no, Dutru, Sí, Rustu. Rustu. Hostia puta, no me acuerdo de Rustu, ¿verdad? Turco, turco, ¿no? Jorquera, cuidado, ¿eh? Jorquera. Acabó jugando en el Girona, creo. No, el Lleida, creo. Lleida, ¿no? ¿Lleida? Ah, no, Girona. Sí. Jorquera, que tenía cara de caricatura. Tenía la barbilla así hacia afuera. Era muy Roura, tío. Era muy Roura, es de ese nivel, tío. Sí. Pues nada, nada más que comentar, chavales. ¿No tenéis alguna noticia así, otra noticia más de calado internacional por ahí? Que se nos haya pasado. Bueno, Sergio, tú harías más o menos la alineación de Marcos. Mira, va a quedar un poco copión, pero bueno, ya lo hemos hablado también todos tres alguna vez. Es que 100% lo que ha hecho Marcos. Y yo creo que es que en algún caso hubiera sido sencillo. Sobre todo el tema Gracias, de Zuel. ¿Qué estaría pensando yo? El tema de. Se me ha ido el nombre ahora. Del portero. De Courtois. Cambio de cromo por Cés. Mourinho hubiera dicho que sí con los ojos cerrados. Yo ahí sí que, obviamente, suscribo esa pajilla plantilla, la suscribo con los ojos cerrados. Pero lo de Courtois era desde mi punto de vista un imposible. Lo repetiré siempre. Yo creo que no era un imposible soltar. Antes de saber lo que ha dicho Sergio, antes de saber que Mourinho quería a Fanegas. O sea, y lo quería a toda costa. O sea, aún siendo medio jugador, ha pagado una pasta. Sí, sí. Me refiero, siendo medio jugador, ha pagado una puta pasta. Es que repito lo que digo siempre, tío. Es que ya a Fanegas lo teníamos que haber vendido en diciembre, siempre, tío. Ya en diciembre ya es cuando. A Fanegas no lo hubiéramos tenido que fichar. Bueno, es un fichaje de Pep. Un fichaje de Pep. Sí. Cuidado, ¿eh? Bueno, de Fanegas yo creo que fue un fichaje de la afición. Pues a mí, fíjate que no me puso nada cachondo en su día. Nada, ¿eh? A mí tampoco. No. Yo con fichaje del Madrid también, ¿eh? Porque cada verano, bueno, cada dos semanas estaba Florentino amenazando, ¿no? Pues como Luis Suárez. O como Neymar. Sergio, no me metas en el mismo carro. Pero eso sí los quería de verdad. Sí. No me metas en el mismo carro. Al muerto de Fanegas y a Luis Suárez. No, a ver, dale. ¿Tienes un gesto erótico con Suárez? No, lo he tenido siempre, toda la vida. O sea, que yo no te he dicho. He visto mi sueño erótico cumplido. O sea, que yo no te he dicho que Suárez sea malo, que nada. Te estoy diciendo que si el Barça paga lo que ha pagado porque el Madrid estaba soplando la luquita. Bueno, sí, o sea, también es verdad que lo querían de verdad. Lo que pasa es que luego fue lo que fue, pero sí, sí. O sea, me refiero, no, si no te estoy diciendo que sea más fichaje, si yo estoy deseando que marque 75 goles que por temporada, de verdad. O sea, si me das a elegir entre James y Luis Suárez, de aquí a Lima me voy con Luis Suárez. Es que para la prensa general el fichaje del verano es James, cuidado. Cuidado. ¿Te acuerdas lo que hablamos el otro día, ¿no? Yo te digo, lo que te hablábamos el otro día. O sea, para mí la mejor delantera del mundo ahora mismo la tiene el Barça. Para mí no, tío. Para mí sí. Hay una mentira de jugador que se llama Neymar que no. Que es el tema. Sí, pero es lo que te hablaba, que Neymar es una mentira, pero tienes a tres o cuatro jugadores que están pendientes de él, y otros tres o cuatro jugadores que están pendientes de él. Eso es verdad. Me refiero, ¿sabes? Aunque sea por despiste, aunque sea por lo que sea, Neymar se lleva tres o cuatro. Y Messi se lleva dos, tres o cuatro. Me refiero. Tres o cuatro tampoco exageremos. Neymar se lleva uno, dos. Uno porque, y se cae. Porque Neymar es eso. A la primera Florid le pegan el hachazo y lo dejan ahí marcando el paso. Sí. Messi sí tiene 3-4 alrededor, porque Messi le pegas el hachazo y no. O sea, le tienes que a todo esto manda cojones que, teniendo en cuenta a quién nos hemos dejado la plantilla, o sea, al exjugador, al cangrejo de los cojones, al pintamonas, al cresta y todo eso, la gente tenga los cojones todavía de seguir criticando a Messi, ¿eh? Y es que deberían besar el suelo que pisa Messi. A Messi se podía criticar su peinado, su nuevo peinado. Sí, vaya tela. El peluquero es su peor enemigo, me parece a mí. No, su peluquero es del Madrid, creo yo, ¿eh? Joder. Es que tiene pinta de Quasimodo, ¿eh? Tiene el pelo ahí a lo Quasimodo, tío. Sí. Bueno, para el Gamper ya le habrá crecido. Vaya pintamonas, madre mía. Llega a casa la mujer y dirá, oye, ¿qué tal, cariño? Sí, no, te queda muy bien, ¿no? Con tal de que me traigas el dinero, a mí me da igual. No, no tengo que. Tengo 57 millones Hacienda. Me da igual. Le dice, espera, cariño. Y coge el móvil y dice, suegro, que ¿qué le digo del peinado, Jorge? Ah, que le queda muy bien, vale. Y le haces así en la cabecita. Fantástico, cariño, espectacular. Está bellísimo, ¿no? Bueno, tenemos al grupo la pregunta del millón, ¿eh? ¿Cuál está siendo el mejor fichaje de la temporada? Yo, el comentario que no se ve calidad-precio, yo he marcado de cada equipo los que a mí, pero bueno, en mi corazón está Rakitic. Calidad-precio y el que sale ahí en primera posición es Kroos, mucho madridista me parece a mí. Que mira, sí, y tú has sido muy políticamente correcto al empezar el programa. Muy bien, Kroos. Sí, muy bien, ¿eh? El cangrejo Kroos también. Que ha dado 5 pases adelante en todo el partido, ¿eh? Pues fantástico. ¿Te has echado un ojito a la prensa? Sí, ¿eh? Mejor que no la leas. Mejor que no, no, la no, leas. Cross, 100% de porcentaje de pase. Cross. Ah, no, claro, no te jode. No, no. Vaquero, bueno, también. A ver, es que... marca. El titular, super equipazo. Dice, va, vamos ya, vamos ya, vamos ya. O sea, a ver, casi una pachanguita. Sí, sí. Cross deslumbra al mando. Pero si el mando no lo ha llevado. 95% de efectividad, 73 pases buenos de 77. Bueno, y corrió 11,7 kilómetros. No vamos a hacerle aquí la publicidad al marca de los cojones. Ni al otro, ¿no? Está Cross en primera posición en esta pregunta. Y ya lo digo, yo he puesto las... Hombre, no me voy a poner a James, nos ha jodido. He puesto de cada equipo el que me parece más... Bueno, que creo que a Navas también le he puesto. Sí, a Navas también le he puesto. Sí, por calidad-precio yo creo que son mejores Navas. Puse también a Mandzukic y obviamente a Rakitic, ¿no? Que aquí veo que a Rakitic nos pone cachotos. Oye, Sergio, macho, a ver si te pasas un poquito por el grupo, de pedazo cabrón. Así que no... O sea, no te veo yo aquí Vidilla, ni en el DeLorean tampoco. Estás últimamente de un... ¿Dónde dejado? Sí, estoy súper ocupado. Pero bueno, revisa, que me parece que algo he hecho esto hoy, por ahí. Bueno. Pues nada, sale aventajado con 9 votos Cross, el segundo Rakitic con 4, Navas con 3, Griezmann con 2 y ya con un punto. Brian, tío, mira que votará a James, le manda cojones, pero bueno. En fin, y luego otra pregunta hicimos por el grupo, voy a pasar por aquí a ver si la encuentro. Aquí, sí. Henry. Grado de ilusión con la plantilla actual del Barça. Yo aquí me puse negativo, ¿no? Bueno, aquí tenemos Goku es más fuerte que eso. ¿Quién puso esa troleada? ¿Fuiste tú? Ah, vale. La puse la troleada. Obviamente gana, Goku es más fuerte que Superman. Y luego, no me ilusiona, pero veremos a ver cómo va a mitad de temporada para hacer valoraciones. Bueno, aquí ya la gente lo políticamente correcto, obviamente, pues está Marcos, ya sabéis cómo es. Yo lo puse porque no, a ver, y quería matizarlo esto, es verdad, si salía. Yo a mitad de temporada no, esperaré a final de temporada, porque las valoraciones se hacen a final de temporada. Sí, obviamente. No como el Tata, ¿no? Que en diciembre éramos la hostia. Oh, era la hostia, mejores o sea, números que Pep. Sí. Y bueno, está Manu Gras, que también ha votado, no me ilusiona, pero veremos a ver. Rubén Nieto Fernández, que es un colega tuyo, ¿no, Marcos? Sí. Ricardo sí. Martínez y tal. Luego vienen aquí los decepcionados. Es Manu, Diego Van Wolfwisken y yo. Luego, ninguno, soy del Athletic, hay tanto Rezno. Vale, me conformo, confío en que habrán hecho lo correcto, pero si no, pediré cabezas, ya yo Lucifer... Y luego, es la plantilla perfecta, esta es la troleada, es la plantilla perfecta, no sé qué, triplete a la vista, y vota Gabriel García, obviamente, que es aficionado del Barça de toda la vida, sobre todo del Barça, sí. Está bien, apenas lo cambiaría, pero optaremos a todo, no lo ha votado a nadie, eso dice mucho del grado de ilusión que tenemos, la parroquia culé. Oye, es que es eso, no es ser políticamente correcto, hay que ser un poquito más, no tanto... Pero hay que ser un poquito más como los del Madrid, yo siempre lo he dicho. Que tienen lo mismo que el año pasado, menos 200 millones, y están ahí, seis títulos. No se lo creen ni los gachos que lo van a tener. Pero se lo creen. No solamente van a tener lo mismo, sino que además se van a quedar sin su mejor jugador dentro de poco. Claro, por eso digo lo mismo, lo comido por lo servido. Mejoran con un cambio, pierden con otro, y un poquito mejor el aporte. Están igual que estaban. Sí, sí. Y está, 6 títulos, ya, está aquí el primero, tal. Bueno, pues vale, ¿sabes? Espera, que voy a leer una noticia que me ha pasado, un artículo que me ha pasado Sergio. Lo leo. De la página asapuestas.com, mira que te he dicho yo que no quiero hacer publicidad de panfletos, ¿eh? Pues nada. Leo Messi pierde crédito, pérdida de confianza, dudas, recelos, desamor. O sea, desamor, pero ¿esto qué? ¿Sálvame de luz o qué cojones es esto? Son muchos los adjetivos que se asocian últimamente al entorno del astro argentino, pero lo único que está claro es que el rendimiento reciente de Leo Messi no ha sido el esperado, ¿no? Que va. 28 goles en liga, casi 20 asistencias, subcampeón del mundial, no, para nada, para nada, para nada. Y 3 o 4 meses menos de liga que Ronaldo. Bueno, no pasa nada. Sus actuaciones en tramo final de la pasada temporada dejaron mucho que desear. Y esa sensación, bueno, claro, es que Ronaldo, el tramo final de la pasada temporada lo hizo fenomenal, ¿eh? Sobre todo, buah, se salió, ¿eh? Desde enero se tocó el volante, pero de mala manera. Y esa sensación se confirmó en el Mundial de Brasil 2014. Sí, bueno. Que solo salió subcampeón, sí. Sí, claro. Y... la típica valoración así. Sí. A Roma. Nada cargada de bilis, no. Leo no es el que era y sus números tampoco. Ay, qué ganas tengo de que comáis rabo argentino, pedazo de hijos de puta. Luis Enrique, posiblemente siendo consciente de la situación, está preparando una revolución en el conjunto azulgrana que afectará a Messi. Un nuevo sistema táctico puede hacer que el argentino se retrase su posición para jugar por detrás de los delanteros. Bueno, no está diciendo nada nuevo que ya hemos dicho nosotros. Y a nosotros no nos pagan, as.com. Una situación que podrá provocar que sus registros goleadores no vuelvan a ser los de antaño. Falso. Pero si Messi toda la puta vida está bajando al mediocampo para recibir, te hace gilipollas. ¿No sabéis a qué juega Messi o qué? De verdad, es que es lamentable. Las casas de apuestas se hacen eco de su situación. ¿Cuándo ha sido? Una pregunta, Marcos. ¿Cuándo ha sido Messi delantero de Daría? Nunca. Entonces, es que... Es nunca. Que... Él tiene, a ver, tiene la facultad, claro, de poder pillar un balón en el área, sí, y enchufarlo para adentro. Sí, pero no, o sea... Falso, que retrase su posición no quiere decir que tengan que bajar sus registros goleadores. Bueno, para aquí nada. Esto lo ha debido de. Esta noticia la ha debido de firmar el becario de Aso. Por Tomás Rocero. Las casas de apuestas han hecho eco de su situación y por ello en Sportium le otorgan el favoritismo a Cristiano Ronaldo, como no. Como siempre, ¿no? Para llevarse su particular enfrentamiento individual. Que el delantero del Real Madrid anote más goles que el argentino cotiza a 1,60, mientras que la opción de Leo Messi alcanza los 2,40 euros por euro apostado. Una situación similar a la que podemos ver en el enfrentamiento de clubes. El Real Madrid es el favorito para terminar la Liga 2014-2015 mejor posicionado. El Real Madrid se paga a 1,72 y el Barça a 2 euros. Pues nada. Pues bien, pues muy bien. Es que a mí eso de favoritos me lo paso de por las Yo tengo la sensación que van a comer bastante rabo argentino. Sí, sí, no, a ver, que vayan de favoritos. Que es que al Barça, siempre, cuando ha ido mejor casi, que ha sido cuando eso, cuando venía de pobre, pobrecillo y tal. Yo, favoritos para ellos, todo para ellos. Y ya está. Bueno, antes de terminar, me gustaría hacer aquí unas predicciones de las ligas que están a punto de empezar. Tampoco vamos a poder a resumir lo que ha fichado cada equipo, pero a ver, la liga, no vamos a hablar de la liga griega todavía. no vamos a ir a la liga griega. Vamos a ver, la liga, la Premier League. Hombre, se han ido dos de los nuestros para allá, ¿no? ¿Sí? A Vidal y a Felay. Bueno, yo es que a Vidal, aunque no esté, para mí siempre es nuestro, siempre será nuestro. Es de los nuestros, es uno de los nuestros, hombre. Bueno, a ver, favoritos en la liga inglesa, la Premier League. Yo creo que el Manchester. ¿Crees bien, Sergio? El Manchester solamente se va a centrar en esas posiciones, en esas competiciones de la Copa Inglesa, la Premier League, y yo creo que estoy deseando encuentro Van Gaal, Mourinho. Eso puede ser. Sí, sí. Eso puede ser amoreosico, pero le va a dar mucha frescura y Van Gaal es un tío también que es que en todos los equipos que va realmente lo hace bien. Yo creo que el Chelsea y que se han gastado una pasta. Yo creo que Chelsea, pero con eso de que el Manchester puede hacer una buena temporada. Es que yo el equipo del Chelsea es que lo hemos descompensado. Yo no, yo la defensa tampoco. Están ahora a ver si fichan a Benatia. Está ahí rumoreándose. Necesitan un central también, sí. Como agua de mayo esta gente, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Está ahí con el tema de Benatia, a ver si lo fichan. Y bueno, la delantera ha mejorado bastante porque venía el año pasado de Toh y de Torres. Pues imagínalos, han pasado a tener a Diego Costa, que se va a adaptar bien. Yo creo que lo va a hacer bien en el Chelsea. Y es que yo no veo un Arsenal de la vida, porque si el Arsenal es el eterno perdedor. Y Manchester City, pues oye, pues hombre, han fichado al central que necesitaban porque Compani ya se está haciendo cada vez más viejo y necesitaban un central como Agua de Mayo. Yo creo que Bancales les va a venir muy bien. Pero más de ahí yo no sé qué veo, poca cosa más. El Tottenham siempre gastándose una pasta y no haciendo nada, aunque este año no ha gastado. No, ha gastado no, bueno, es que este año no ha gastado nada. No, no. Ha fichado creo, el portero del Swansea y poco más. Y tú, a Marcos, ¿quién ves favoritos? Yo el United también. United, ¿no? Eso de jugar una sola competición. Además, me han gustado los descartes, o los teóricos descartes. Se ha cargado Fellaini, se ha cargado... Sí, se ha cargado, ¿eh? O sea, sí, sí. Lleva dando la matraca el Moyes con el tema de Fellaini. Quiero Fellaini. Y se gastan el dinero y al final luego, la siguiente temporada, toma por culo Fellaini. Menos mal. Sí, y a Kagawa se lo queda, en principio. Sí, Kagawa puede ser muy aprovechable. Sí, o sea que... Por ahí sí que tenía yo un poco de... Pues eso, ¿no? Digo, si se carga Kagawa... No sé qué pensar exactamente, pero no, de la lista que tenía eran los que yo habría prescindido también. Bueno, prescindido, decirles, oye, no vais a ser importantes, escuchar ofertas, y si no, bueno, pues ahí están en la plantilla. Y es eso, Van Gaal de entrada, tampoco lo veo un técnico para largo plazo por el carácter que tiene, porque al final siempre se le acaba montando gallinero, pero como decía Sergio, que los primer año, primeros dos años, siempre lo hace bien. Sí, al final siempre acaba como el Rosario de la Aurora. Sí, pero sí, bueno. Sí, es que... Bien. Es un tío además que exige demasiado, ¿eh?, a sus jugadores. Pero eso no es malo, joder. Es un profesional y tiene que exigir siempre el máximo a sus jugadores. Pero les aprieta como una esponja. La liga italiana, aunque sea una liga de tercer nivel, un cementerio de elefantes, está el tema de la Juve coleando, porque ese Conte va a ser seleccionador de Italia, y Allegri vuelve a la Juventus, al equipo en el cual está el amigo Pirlo, que le echó en su día del Milan, casi nada. Mm-hmm. Estar bastante morboso ese encuentro. Y lo echó por viejo, además, si no recuerdo mal, ¿no? Con lo que ahora tiene dos años más ya. Sí. Yo la Juve va a bajar bastante el rendimiento. Sí, pero con independencia de que se vaya a Vidal al Manchester o no, va a bajar bastante el rendimiento. Y yo le doy por favorito bastante importancia a que se recupere Strootman en la Roma. Y la Roma tiene buen equipo y lo puede llegar a hacer bien. Claro, la Roma es como todo, ¿no? Todos los años así y tal igual y al final no sé cómo un colín, ¿no? Pero obviamente los equipos de Milán no se van a comer una mierda, aunque el Inter más o menos lo está haciendo bien, va a mantener a Icardi, es jugador del FC Barcelona, las categorías inferiores del Barça también, Icardi. Menos mal que ex, porque... Vaya rollo que se trae con la Wanda Nara y con el... Que no tiene ni medio mueble, ¿eh? Ese, arriba... No. Madre mía. Pero bueno, la liga italiana está en travesía, cuesta abajo por el desierto total. Sí. Totalmente. Pero sin frenos. Es no, que no descartes que le hagan el Nápoles, ¿eh? No creo. No. Al menos tiene una estructura de equipo. Es que. La Roma, si se va a Benatia, lo veo complicado. Sí, pero es que el Nápoles tiene a Benítez. Que Benítez es experto en cagarla. En cagarla. O sea, bueno, es un cagón. Eres un cagón. Pero bueno, tres favoritos, ¿veis a quién veis? Es que tiraría la moneda, directamente. Sí. Yo, bueno, a ver, si tuviéramos que decir por nombres, como dice Marco, por Nápoles, no, por nombres, o sea, por aquello que se ha reforzado, no sé qué, Higuaín, o sea, Higuaín. Pero es que no sé, si es que seguiría diciendo la Juve. Bueno, pero claro, es que no es lo mismo estar dirigidos por Conte a estar dirigidos por el becario de Berlusconi, como era Allegri, pero bueno. Sí, por eso mismo, sí. En fin, bueno, la liga alemana, nada. Bueno, Pep, si no la ganas, tío, vete para casa, ¿eh? Pero este año lo vas a tener jodido, que este año no vas a encontrarte con el Borussia hecho un cuadro. Entonces, oye, si se recupera Gundogan, muchas de las opciones del Borussia van a pasar por las botas de Gundogan, si se recupera. Mira, el Bayern de Múnich es el equipo que da más asco. Sí. De la Vía Láctea. Y el señor Pep Guardiola no tendría que haber fichado nunca por él. Porque es. O sea, tú no puedes rajar del Madrid y luego fichar por el Bayern de Múnich. Porque es lo mismo, pero peor. O sea, tienes ahí al señor Lewandowski, ahí, orgulloso ahí de llevar la puñetera camiseta del Bayern de Múnich, que se lo has robado con nocturnidad, alevosía, ya ni soltando la morterada, o sea, ya gratis al Borussia Dortmund. Pues mira, por mí, todo lo malo que le pase al Bayern. Y el Goche a un día de enfrentarse en la final de Champions, ¿eh? Hay que ser rastrero, ¿eh? Sí, sí, o sea. En fin. Bueno, nada, la Liga Francesa Paris Saint-Germain, ya está, porque los acabos del Mónaco no van a hacer una puta mierda. No, Nantes nada, no. Está el Bielsa por ahí. A ver lo que dura, porque las primeras temporadas de Bielsa siempre son muy buenas. Luego ya, pues. Sí, otro bacán en la vida. Luego se vuelve loco. Empieza, toma por culo. Luego despide al del césped o qué sé. Ay, en fin. Otra vez venga, predicciones, vamos a tirar ahora predicciones de nuestra liga, de nuestra liga. Vamos a con la cabeza, no con el corazón. Ganador de la liga, de la próxima liga española. Es que va a depender de muchos factores. Va a depender de el Barça en este caso, cómo está Messi y cuándo va a entrar en el juego Luis Suárez. Es que es una incógnita, lo de Luis Suárez es una incógnita muy grande. Porque no es lo mismo que empiece en septiembre que empiece en noviembre. Ya. Yeah. Pero que bueno, que a mí, hoy por hoy, este Madrid no me da miedo, ¿eh? No, a mí tampoco. Ni a nadie. A mí tampoco. Si a día de hoy ni a ti ni a nadie. Si a alguien le da miedo es que es un pusilánime. O sea, miedo, además, miedo no hay que tenerle a nadie, ¿no? Pero ya lo he dicho antes, hoy ha ganado con superioridad, pero no con autoridad. Y con muy poquito, le han hecho cuatro claras. Y los últimos cinco minutos, pues, joder, si hubiera apretado un cuarto de la 20 minutos de Sevilla, si Vaca no hubiera estado como una vaca, y lento como demonio, el Sevilla le podría haber hecho daño al Madrid fácilmente, porque no. O sea, yo entiendo, de verdad. No, cuando decimos ahí no defiende nadie, no somos, no es que seamos unos indocumentados futbolistas, no. Sabemos que se puede defender con balón, que se Exacto. puede aplicar la pausa, etcétera, pero no, o sea, ahí no defienden, y como Marcelo sea el lateral izquierdo titular, el Madrid puede hacer muchos goles, puede ser muy atractivo, pero va a tener muchos problemas defensivos, muchísimos. Entonces, a una competición como la Liga, yo no lo veo el favorito, la verdad. No, se va a dejar puntos en estadios, incluso en equipo, eso. Quiero verle yo en un Ipurúa, por ejemplo, en un Eibar. Es que está claro que se va a dejar puntos contra equipos modestos. Lo tengo clarísimo. Pero bueno, ya veremos la liga. Y nada, pues despedirnos. Volveremos pues dentro de mucho tiempo. Hemos ido a volver porque había noticias de las cuales hablar y la gente ya pedía y Romerito está muerto. Pues no, Romerito no está muerto, se ha ido de parranda. Pero se volverá a ir y vamos a estar un poco así con el tema de poder grabar un poco jodidos, ¿no? Pero bueno. Empieza la liga vosotros tirar, ¿eh? Aunque no esté todavía, o sea. No. Yo no tengo ningún problema por empezar con, aunque sea pues al lado del de Dani, no sé. Pero bueno, venga, va. Y nada, pues. Este año que toca, Michael. Este año toca decir que Messi es bueno, que Messi es malo, que. que el tiki-taka o que. Es verdad, no me la vais a perdonar nunca, ¿no? Ahora esto toca, ¿no? Toca llevaros cabras, bien, ¿no? Con el Barça, ¿no? ¿Cómo va? No, bueno, yo recuerdo que Michael la temporada pasada nos puso de verano. Joder, esta temporada te portarás bien con nosotros, ¿no? ¿O no? Sí. Esta temporada con el Atlético de Madrid. Ah. Que es lo que toca. De toda la vida, como la de toda pasada. La vida. Sí. De toda la vida. Atlético de Madrid merece la liga porque ha chutado dos veces a puerto. O sea, me ha salido aquí, madre mía. Lleva 30 años así en España y todavía no sabe, todavía tiene el acento ese cerril, ¿eh? Es que me ha salido antica ahí. Muy raro mío. Para el caso, los dos más o menos hablan igual. Sí, son casi igual de chaqueteros también. Sí. No, Paco. Hostia, qué grande, es verdad. Pues nada. Está como Tapia, está como sordo. Jaramir siempre chilla en la radio mucho. Bueno, en no, fin. Es como, no, es como que no va la historia con él y de repente escucha su nombre y... Si es que no se quieren ir, es que no se quieren ir, quieren continuar con Yo lo fiché a Romerito, pero... Y abuelo Cebolletas. Chavales, sí. No hay temas de los que hablar. Si vosotros ponéis un tema en el grupo, nosotros hablamos sin ningún problema, pero no es el caso, no hay temas. Nada me gustaría a mí, mañana que grabar un Romerito, en el cual pues saliera como noticia de portada, Dani Alves abandona el Barça. Xavi bueno, abandona el Barça. Bueno. 8 horas de programa. Novita abandona el Barça. Zubizarreta le da una embolia. Bueno. Nos encantaría. Que no le pase nada luego. Pero bueno, que luego deje de ser director deportivo de Barça. Estaría muy bien. Pero no es el caso. Así que nada. Pues un placer volver a estar otra vez con vosotros. Y nada. Pues volveremos. No voy a decir dentro de poquito. Pero volveremos, pues, no sé. Unas 2 semanas o así. Como quien dice, ¿no? Así que nada, os dejamos con este corte musical y hasta luego. Hola. Veo. Gott weiß, ich will kein Engel sein.